fría, fría. Muere mi alma en mis pies, me sostienen los pies. Oh, amor, tal vez si no lloro el dolor, huirá junto a tu amor frío. Solo Dios sabe que estoy por ti tan feliz. Siempre estaré, aunque no es real. Pude creer, el dolor escapó de una verdad. Y mi corazón lo aguantará. Si eres feliz, me alegro por ti. Consumiendo en tu frío. Oh, amor, yo era tu amor, ella el oro que te vuelve tan frío. Oh, amor, solo Dios sabe que estoy por ti tan feliz. Siempre estaré, aunque no nuestro lugar.